Estamos muy gratos de estar con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Bienvenidos. Queremos decirle que Dios los bendiga en este día, especialmente en la conversación que vamos a tener aquí con Horacio. Les habla Raúl Medina. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes y un fuerte abrazo. Yo no sé si usted ha tenido alguna situación difícil que afrontar como... ¿Y quién no? Persona. ¿Y quién no la ¿Quién tenía? No. Unos más, otros menos. Pensando en esta situación, uno podrá decir, ¿habrá gozo en los tiempos difíciles? ¿Se podrá gozar? Vuelvo a la idea que habíamos presentado al comienzo, que el gozo está siempre relacionado a reírse o a estar feliz o mostrar una actitud diferente. Cuando dice gozo en tiempos difíciles, hay que recurrir a la Biblia, que no está hablando en relación a esto, ¿verdad? Sí. Juan 16:33, tú lo tienes allí, no sé si lo puedes leer en la primera parte, lo que está diciendo en nuestro folleto allí. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Bueno, esta es una introducción a lo que va a ser la temática de la otra semana. Pero mira, Dios está hablándonos para que nosotros tengamos paz. ¿Cuándo? Significa si Dios está ofreciendo paz, significa que hay turbulencia, si hay otra situación difícil que estamos afrontando. Estoy pensando en los discípulos cuando ellos dejaron a Jesús y se enfrentaron después del Pentecostés a trabajar por la iglesia, a trabajar por el mensaje, por el evangelio, esas buenas nuevas. Oh, ¿está no. refiriéndote cuando Jesús ascendió al cielo? Claro, después del Pentecostés, ¿no es cierto? Yeah. Él ya queda, le entrega el Espíritu Santo y ellos salen a trabajar. Ellos estaban escondidos, tenían miedo, pero después vino una reacción muy linda y muy preciosa. Pero analizando esa situación, especialmente en Hechos, uno se encuentra que ellos tuvieron muchas dificultades. Muchos tropiezos, no fue un vaso de leche, vamos a decir así, de tranquilidad, un mar quieto, fue un mar muy tormentoso que tuvieron que afrontar. Pero cuando tú los examinas, vas a encontrar que ellos hablan del gozo, de la alegría, de compartir el evangelio, de estar con la gente, de entregar la verdad. Y Pablo, que especialmente es el que más escribe en sus cartas, dice, he recibido 40 azotes menos uno, pero... Él también manifiesta, dice, me gozo en el Señor y en este evangelio y de compartir. Y siempre ustedes están presentes en mis oraciones. Mira la diferencia que hay en los tiempos difíciles, cómo afronta la situación esta gente. Sí, me permite leer un texto. Uh-huh. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ellos estaban encarcelados. ¿Cómo era que podían cantar? Y ellos estaban gozosos ahí, cantaban himnos a Dios, estaban agradecidos de Dios. Es algo que para muchos podría ser incomprensible, no puede ser. Ellos o están locos o son unos fanáticos, no sé. Algo no le funciona. Pero podríamos decir de que Dios en el corazón es el que produce esto. Ellos podían cantar, podían estar gozosos, a pesar de estar en la cárcel, porque el gozo, como lo hemos dicho anteriormente, no depende de las circunstancias. Es algo que está en el corazón. No es algo externo, es algo interno. Por eso que ellos podían gozarse. Además, debemos considerar, por ejemplo, cuando, en el primer siglo, cuando los discípulos del Señor, dice, comían juntos con alegría. Ellos disfrutaban entre ellos, les faltaban muchas cosas, había persecución. Debemos recordar también el caso del etíope. El etíope, cuando él conoció la palabra y luego de bautizarse, dice que él se fue gozoso. Él no sabía lo que le esperaba cuando volviera a su país. Podía tener muchas dificultades, pero él tenía algo interior que lo hacía tener gozo. A pesar de las persecuciones, los discípulos estaban gozosos. Ahora, cuando tú mencionabas el hecho este de la cárcel, cuando uno analiza un poquito lo que eran las cárceles en esa época, yo creo que es muy difícil, incluso hoy día, las cárceles, a pesar de todas las comodidades que puedan tener, entre comillas, ¿no? Son lugares que uno no desea estar realmente. Pero ahora, si tú agregas a esto que ellos estaban por una causa justa, podrías con mayor razón no haber manifestado gozo. Pero ellos sentían gozo de sufrir por su Señor, por haber predicado a ese Cristo resucitado, y ese gozo lo transmitían. Estoy pensando en el resto de los presos cuando escuchaba cantar. Lógicamente la mente de ellos diría, ¿qué les pasa eso? Que pueden estar cantando en estas circunstancias, estando en una mazmorra oscura. Uno a veces ve algunas películas y los ve iluminados, pero estaban oscuros. Muchos animales, barro, suciedad, humedad, qué triste, pero manifestaban gozo. Y lógicamente Dios premió ese gozo que ellos estaban disfrutando y compartiendo con las otras personas. Premió librándolos, transformando, ¿no es cierto?, al carcelero en un cristiano. Cosas que uno puede ver cuando en el tiempo difícil uno manifiesta el gozo. Mira, Pedro hablando de esta situación en su primera carta, 1 Pedro capítulo 1, versículo 6, él manifiesta que en realidad vamos a tener dificultades, pero él dice lo siguiente: por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Él está manifestando que este asunto no va a ser como para tener siempre gozo y alegría, pero dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. En otras palabras, Pedro nos dice, mira, tú vas a tener pruebas, quizás vas a tener gozo, pero por favor mantente en el nivel de relación con Dios para que, a pesar de la prueba y la dificultad, tengas el gozo y la alegría de ser un cristiano. El Señor lo dijo claramente, dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Entonces el Señor está consciente de eso, pero también nos dice que nosotros debemos estar gozosos. ¿Por qué? Porque debemos centrarnos en Dios y no en nosotros. El problema es cuando nos centramos en nosotros. Cuando nos centramos en nosotros podemos caer en la autocompasión. Entonces cuando nos centramos en Dios, Dios tiene algo para mí, Dios se preocupa de mí, Dios es mi Padre. Todo esto es circunstancial. Muchas veces los problemas y dificultades también son un medio para la purificación y para poder cambiar algunas cosas que no están bien en mi vida. Entonces, debo considerar de que Dios está conmigo y Él siempre me va a ayudar y nunca me va a abandonar. Entonces, eso el hecho de tener una compañía así, también produce gozo. Hay un libro que ejemplifica muy bien lo que es la penuria, lo que es la tormenta. Es el libro de Job. Sí. Es un libro maravilloso. Pero interesante que desde el capítulo 42 en adelante se transforma este Job en uno de los personajes que siempre había sido. Él en la dificultad, la desesperanza, se mantuvo creyendo en su Salvador. Dice, no importa que esto esté deshecho, este cuerpo, pero yo voy a ver a mi Dios, lo voy a ver así real. Aún desecha mi piel, aún desecha mi piel. Pero del 42, él comienza a dar una serie de expresiones muy maravillosas, pero luego viene el versículo 10 donde dice, y quitó Jehová la aflicción de Job. Mira, cuando uno analiza con tranquilidad el libro, se va a dar cuenta que en realidad se la quitó cuando pasó por todo lo que yo creo que nadie ha pasado, ni va a pasar a lo mejor una dificultad tan grande. Ahora, debemos considerar de que nosotros cuando leemos el libro de Job, leemos el final y dice que Dios le quitó eso. Pero Job, cuando estaba viviendo eso, no sabía. Claro. No sabía por qué estaba sucediendo eso, claro. No sabía el por qué, ni sabía tampoco el final. Él no sabía si él iba a morir en eso, pero con esto tenemos un ejemplo. Dios siempre está a nuestro favor y Él siempre desea lo mejor para nosotros. Ahora, también debemos considerar de que en muchas de esos sufrimientos son producto de nuestras malas decisiones. Nos hemos apartado de Dios, nos hemos independizado de Dios y el resultado, el producto, es esos sufrimientos. Pero aún así, tenemos la seguridad que cuando nosotros volvemos a Dios, le pedimos perdón, Él está dispuesto a perdonarnos y nos restablece como sus hijos y también está dispuesto a darnos aquello que necesitamos. Y fíjate que hay un detalle ahí en el versículo 10, porque leímos solamente la primera parte, pensando en lo que estás comentando allí. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Yo no sé si eran amigos realmente, pero no lo ayudaron mucho en la aflicción. Con esos más amigos no necesitaba enemigos. Claro. Pero dice, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Dios puede suplir, puede colocar lo que no nos imaginamos frente a situaciones de pérdidas muy grandes. Dice, cuando él hubo orado por estos amigos que lo discriminaban, él estaba siempre en una relación tan linda con Dios que no hubo problema de orar por esas personas, para que Dios perdonara y abriera caminos y le diera la claridad de lo que es realmente el gozo aún en la aflicción más terrible. Bueno, pero también debemos decir que no esperemos que siempre el Señor nos va a dar el doble de lo que perdimos. Puede ser el triple. Debemos considerar que muchos, si bien es cierto, Daniel fue librado del foso de los leones, muchos en el circo romano no fueron librados y fueron devorados por las fieras. Si bien es cierto que los amigos de Daniel fueron librados del horno de fuego, muchos cristianos murieron en la hoguera. Entonces nosotros debemos considerar de que el Señor no siempre nos va a librar de esa manera. Pero lo que sí debemos tener la seguridad de que el Señor nunca nos va a abandonar. Cristo nos hizo la promesa. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa promesa siempre la va a cumplir. Claro, quizás un consejo que se puede dar en este momento, porque no sabemos si algún auditor está pasando por un problema muy difícil. Sí. Pero sabe, una solución es buscar a alguien para ayudar. Y eso nos puede traer gratificante gozo y alegría cuando nosotros ayudamos en los momentos difíciles. Bueno, que el Señor nos bendiga, nos vamos a encontrar en el día de mañana. Será hasta mañana y que el Señor le bendiga.